de ahí oliendo la liga y nuestra liga fantástica echando humo. ¿Cómo van Sí. las inscripciones, dudas y demás? Sí, pues ya va bastante bien. Ya están, ya podéis ver en la página del blog, en radiogreprofano.blogspot.com. Ya tenemos puesto un apartado donde vamos publicando los equipos correctos que se van escribiendo, que ya vamos por encima de 60 equipos escritos. Entonces, bueno, recordamos que el plazo para escribir acaba el viernes 11 a las 10 de la noche. Entonces, os animamos a todos a que participéis, a ver si llegamos a los 100 por lo menos, algo así. Y bueno, recordamos un poco las bases de la Liga Fantástica, para el que no lo sepa. Pues la idea se trata de crear un equipo fantástico con jugadores de División de Honor y Primera, que hay que coger a 8 jugadores, 6 titulares y 2 suplentes, que entrarán a jugar en caso de que no haya, de que algún titular no juegue la jornada. Y para ello tienes un presupuesto de 1,5 millones. Tienes todas las reglas detalladas en radiogreprofano.blogspot, en Facebook, que también están por ahí en Tabla de Flandes y en Poker de Ajedrez. Y está el formulario para inscribir los equipos, si hay dudas. Y digamos, ya estamos a punto de arrancar. Comentar un par de dudas que de estos días, que fueron así un poco las que más preguntó a la gente, que hay gente que pregunta un tema de las reglas, que los dos primeros tableros en las reglas ponemos que se van a sumar un punto más. Ahí nos referimos a jugadores que jueguen como primer tablero o segundo en División de Honor o Primera. No tiene nada que ver con el orden de los equipos. En principio, el orden de los 6 primeros jugadores es indiferente. Tú puedes poner los jugadores en el orden que quieras, de los primeros, que no hay ningún punto extra porque pongas a un jugador como primero o segundo de tu equipo. Si no es, ahí nos referimos a partidas reales jugadas en primer tablero de División de Honor o de Primera. O sea, se refieren a que el jugador haya jugado en su equipo en la primera o segunda mesa, Exacto. independientemente de que tú lo tengas a lo mejor el sexto o incluso de reserva. Claro, de hecho era otra pregunta que nos hacía David en el último programa, que si se podían coger 6 primeros tableros, por ejemplo. Entonces, tú puedes coger 6 primeros tableros siempre que te llegue el presupuesto. Sí, Que, yo. que, ahí, que ahí, está, ahí será complicado porque ya son jugadores que valen más por precio. Sí, Pero no bueno, hay ningún tipo de restricción a ese aspecto. yo he de decir que ya he hecho mi primer equipo, de los tres que puedo hacer. También digo desde aquí que aunque hago equipo, si ganara o ganase, de lo cual tengo bastantes pocas oportunidades, posibilidades, yo renuncio, paso al siguiente, el premio, ¿no? Pero sí que me hace ilusión con mi super equipo, os super profanos, intentar ahí ganar. Y la verdad, empecé a seleccionar jugadores, ¿no? Yo hice lo que estás comentando. Me cogí la base de todos los jugadores y fui viendo, pues, quiénes pensaba yo que podían jugar, que lo iban a hacer bien y demás. Pero luego, y dije, bueno, luego fui tachando y tal. Dije, no puedo tener aquí a Strikovic, a Paunovic, fui tachando a algunos, pero me fue casi casi imposible llegar a los 1.500. Me salía a lo mejor 2.500, luego fui bajando a 2.200 y tal. Yo no sabía quién tenía que cortar, ¿no? Y bueno, al final lo dejé justo en los 1.500, pero la verdad que es un trabajo difícil, ¿no? Porque claro, tú sabes quién juega bien o quién puede hacerlo bien, ¿no? Pero es que vale mucho, Juan Jesús. Te has puesto unos Claro, precios muy caros. de eso se trata, que sea difícil, que no todo el mundo coja a los Strikov y Pagno y demás, y que tengamos ahí equipos que ya se sepa que van a ganar. Entonces, De hecho, yo creo que están bastante bien ajustados para que todos escojan equipos variados. yo he tenido que renunciar a Strikovic, a Paunovic y a Rivera y a todos estos. Nada, mal, mal, mal. Incluso no pude poner a David, yo creo. Ya no me acuerdo del equipo. Tuve que, bueno, muchos jóvenes y, a ver, haré otro con viejas glorias, haré otro con viejas glorias. Sí, Y bueno, yo también hice mis equipos, que ahí también, igual que tú, en caso de que ganara yo también renunciaría al premio. Yo ahí hice un poco mix, Pero sí que conseguí llegar a meter un jugador muy caro por ahí, en algunos de mis Ah. equipos. Veo que hay gente que no llega a los 1.500, o sea, 1,5 millones de euros, con lo cual no sé si pude regalar el dinero. Sí, hay que andar donando. Creo que hay un equipo de 500, me parece. Sí, 535 de Rodri FJ, Cavallo Ponzo, Fail Team. Está claro que esto es un Fail Team. Pero bueno, igual es un mega sorpresón. Y bueno, a lo mejor hay que plantearse ponderar el resultado por el presupuesto. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, ¿alguna preguntilla más? Que yo sí creo que interesa volver a aclararla, que era, porque incluso a mí me surgió otra vez la pregunta, es sobre los cambios. Cuando activemos el tema de los cambios, si la gente puede enviar un cambio, una alineación nueva, un tal, una modificación, ¿cuántos cambios están permitidos? Sí, Y esa es la... otra de las preguntas que teníamos. Está permitido 10 cambios para toda la temporada por equipo. O sea, que si tú tienes 3 equipos, pues tendrás 10 cambios para cada equipo. Serían 30 en total, ¿no? Ahora, si a mí me pasa por la cabeza echar a los 8, porque son unos paquetes y llevan 2 jornadas sin conseguir ni un solo punto, y quiero fichar a 8 nuevos, ¿es un cambio o son 8 cambios? No, ese serían 8 cambios. Ajá. O sea, por cambio nos referimos o bien a un fichaje, que sería cambiar un jugador por otro, eso se considera un cambio, o cambiar un titular por un suplente. Por ejemplo, si tienes un suplente que lo pones titular, eso también se consideraría un cambio. Son los dos tipos de cambios que hay. O fichaje, o cambiar el orden de fuerza, cambiando solamente cambiando un suplente por un titular. Con lo cual, bueno, pues tenéis 10 posibilidades de reajustar vuestros equipos. Pues nada, estamos ahí ya muy muy cerquita. Como decías tú, se van a aceptar equipos hasta el viernes día 11, ¿no? Sí, hasta Y el 11, hasta las 10 de la noche. ahí cerraremos la inscripción. Podrán seguir enviando equipos, pero ya entrarán para la segunda ronda, ¿no? Sí, claro. Cualquier equipo que llegue después de esa fecha entrará a jugar a partir de la siguiente ronda. De segunda ronda. Y bueno, los primeros resultados, parece que este año la federación parece que establece martes por la tarde, algo así, para tener los resultados ya metidos, ¿no? Sí, de hecho, este año por lo menos aquí ya llegaron las fichas, que creo que es el primer año que llegan antes de la liga, que siempre llegaban antes después de acabar. Claro, es la primera vez que llegan antes de terminar, lo que te iba a decir. Sí. Y ya. No, y era curioso porque uno de los puntos que tenía, o una de las normas, era que cualquier jugador te podía exigir la ficha durante o la ficha era obligatoria durante la disputa de la partida, ¿no? Y decías, vamos a ver, si no tengo, ¿cómo voy a presentarla? Sí, pero bueno, este año igual la piden porque ya en teoría están mandadas. Sí. Bueno, Bueno, habrá que llevarla. sí, por si acaso habrá que llevarlo, sí. No tiene. Bueno, nada, yo tuve alguna anécdota así dura con eso, pero precisamente en una disputa en segunda, en el que le pidieron a los jugadores que se identificaran y no llevaban la ficha, porque la ficha aparte no vale para nada porque no tiene foto, ¿no? Y bueno, menos mal que ahí la buena fe pues nos hizo salir del tema. Pero bueno. Dejemos, espero Claro. que este año no pase eso, ¿no? Bueno, pues, pero parece que el martes es el día tope, ¿no? Para que los equipos hayan metido ya sus resultados, ¿no? En la liga, en el programa de la Federación Gallega de Sí. Ajedrez. ¿Sí? Sí, esperemos que se cumpla y que el martes esté todo subido para que podamos sacar las clasificaciones cuanto antes. Bueno, pues nada, no sé si tienes alguna cosa más, Juan Sí, Jesús. bueno, yo tenía unas pequeñas estadísticas de curiosidades de los equipos que se van escribiendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que yo tenía la duda, ya se escogieron jugadores de todos los equipos de los 48 equipos que hay para escoger. Ya Ajá. se han escogido jugadores de todos los equipos, que yo pensaba que no, pero pues ya sí. Y luego de los 398 jugadores escogidos, se escogieron 157, o sea que aún no llegamos a la mitad. Y bueno, luego no sé si quieres repasar, tengo un pequeño listado de los jugadores más escogidos hasta el momento. Bueno, a lo mejor podías citar los tres, digo, para no dar demasiadas pistas. ¿Cuáles son los tres más escogidos? Sí, pues hay un poco monopolio de Fontecarmoa. El jugador más escogido hasta el momento es Lucas Abal. Lucas Abal de Fontecarmoa. El segundo es nuestro compañero Bayón. Juan Andrés Bayón. Juan Yo Andrés Bayón, he sí. de decir que yo lo he colocado en mi equipo. Voy aquí Pues. a desvelar una de mis armas. Yo he puesto a Juan Andrés porque tiene un precio bastante bajo, digamos, que son creo que 165.000 euros Sí, y, 145.000. o 145.000, perdón. Y entonces, pues bueno, se adapta bien y creo que lo va a hacer muy bien. Además, no está en División de Honor, sino que está en Primera. Y bueno, creo que va un poco de tapadillo ahí. Sí, bueno, y luego el tercero, pues también es de Fontecarmoa, que es Andrés Varela Fernández. ¿Sí? Pensé que estaba de tercero, Julito. Julito No, está por ahí cerca. Julio estaba por ahí, pero estaba más abajo. Creo que estaba sexto, séptimo, una cosa así. Entonces, Bueno. o sea que, pero bueno, por ahí está bastante igualada la cosa, ¿no? O sea, ya de aquí ya al final va a cambiar porque solamente hay una o dos veces de diferencia. ¿Y a ti cuántas veces te han elegido Pues ya? tengo que mirarlo. Tengo que mirarlo. Tú tienes que saberlo ya de memoria. Pues mira, Hombre, cuatro veces me han escogido. yo no te he elegido, porque después de todo lo que has dicho, de que si tenéis No, un equipo difícil, no sé sí, no, qué, yo tampoco me he escogido, ¿eh? tú como a David, y a David tampoco lo he escogido. Bueno, conste que lo tuve ahí a punto, pero creo que al final tuve que echar del equipo, porque no me daba el dinero. No me daba Pero el bueno, dinero. David en principio es más, pienso yo que va a hacer más puntos porque juega de tercer tablero y bueno, debería hacer más puntos. Yo de primer tablero va a ser más complicado, Sí, no. aunque nunca se sabe, ¿no? Tú te vendes mal para que la gente te escoja. Bueno, Fíjate. yo veo con realismo las cosas. Pero sí, yo veo que a mí me han escogido cuatro veces, que se lo agradezco a los ilusos Sí. Bueno, una pregunta más que sí que surgió por ahí, que a lo mejor no quedó claro, es el tema de los ascensos, los jugadores que están en segunda o en tercera y que de repente pues van a jugar en un equipo de primera división de honor. Creo que ya dijimos una vez que esos jugadores la siguiente ronda tendrían un valor y podrían ser elegibles, ¿no? Sí, en el momento que jueguen en primera división de honor, se van a poner esos jugadores actualizados al final de la lista oficial. Se irán añadiendo cada jornada una actualización con esos jugadores que suban a jugar de segunda o tercera, con su valor y su código para que la gente los pueda fichar si quiere. Ahora bien, viene un poco mi pregunta. Imaginemos un jugador, José González, que sube del equipo de segunda al de primera, ahí juega, la siguiente ronda está disponible, pero la siguiente ronda juega en segunda división otra vez, vuelve a su equipo original y ahí juega y gana. ¿Ese jugador me cuenta el punto como ganado o no me cuenta? No, no, no, no cuenta. Lo que cuenta solamente son las partidas jugadas en primera división de honor. Vale, entonces una aclaración ahí que bueno, exactamente, solo va a contar si vuelve a jugar en División de Honor o en Claro. Primera, lo que sea. Claro, lo que pasa es que desde el momento que juega una partida, ya los ponemos a todos en las listas para que la gente que lo desee los pueda fichar. Pero solamente van a volver a punto si juegan otra vez en primera división o división de honor. Vale. Bueno, pues más o menos aquí estamos cubriendo ya esas preguntillas, no sé si alguna curiosidad más que hayas visto. No, yo creo que ya está todo por esta semana. Ya para la semana ya quedarán solamente unos días para, bueno, quedará un día y medio para terminar el plazo. Ya Sí. estará todo más definido. Yo le pido a los oyentes que se animen a hacerlo, que se animen a inscribirse y que sobre todo no lo dejen para el último momento. Ya no solo por ellos, sino porque encima así hacen que el tratamiento de los datos sea más, digamos, uniforme. sea, sí, una cosa que me acabo de acordar, que recomiendo por favor a los que, para los participantes, que añadan a sus cuentas de correo la dirección de la liga, que es Liga Fantástica de Ajedrez Rap, rap@gmail.com, Liga Fantástica de Ajedrez Rap@gmail.com, que la añadan como dirección de contacto para que no haya ningún tipo de problemas con los emails que mandamos de confirmación o de si hay algún tipo de fallo. Porque parece que hay alguna gente que tiene problemas con que le llegan los correos de confirmación a la carpeta de spam o cosas así. Sí, es una Entonces. cosa. Decíamos que en el blog de la radio, en la pestaña de Liga Fantástica, están todos los equipos que son buenos. Es Sí, decir, porque que claro, hay equipos que no son buenos. hay equipos que se pasan de presupuesto, o que le faltan jugadores, o que ponen unos números que no corresponden con las licencias de la federación. Sí, o mandan duplicados o cosas así, sí. Y en ese momento ellos reciben. Tanto que sea bueno como que sea malo, reciben un email diciéndoles su equipo no ha sido inscrito o ha sido inscrito. Sin embargo, mucha gente, a lo mejor, incluso me lo ha comentado a mí, yo no he recibido nada y tal y cual. Lo que les pasa es que tienen que ir a, muchas veces les llega no a su correo, sino, o sea, llega a su correo, pero entra directamente en eso que es el bulk mail o el correo basura o, no sé, o el spam, ¿no? Porque el sistema detecta que es como una especie de correo automático o algo así, ¿no? Sí, estamos todavía investigando porque yo realmente no sé muy bien por qué pasa, porque les pasa a algunos y otros no, entonces no estoy muy seguro por qué es. Pero vamos, lo que sí seguro es que si está la dirección añadida como dirección de contacto, no hay ningún problema. Entonces mi recomendación es que añadan la dirección como un contacto normal y a partir de ahí ya les llegarán todos los correos sin ningún problema. Sino revisar vuestro correo basura y sobre todo revisar que el equipo esté en el listado y si no está, es que hay algún fallo. O habéis metido mal un dato, o os habéis pasado de dinero, o os faltan jugadores, tenéis que meter 8 jugadores, no vale meter solo 6, y cosas de este estilo. Revisarlo, porque si no está en el listado, es que hay un fallo. Sí, ya nos estamos preocupando un poco, sobre todo de los equipos que tienen algún fallo, de mandar correos, en caso de que no llegue, mandar correo que seguro que Recordatorio. llegue. Sí, pero entonces, en principio no debería haber ningún problema, pero vamos, ya sabes, como siempre, cualquier sugerencia o pregunta o duda de que no me llegó el correo o tal, nos mandáis un correo a nuestra dirección y os respondemos ahí rápido. Bueno, pues esto es un poquitín todo por hoy. Solamente yo comentar dos cosas porque me ha sorprendido, lo podéis ver en tabladeflandes.com, me ha sorprendido el que hay 3 iniciativas que han surgido ahora, justo coincidiendo con las Navidades, relativas a la lectura, ¿no? Por un lado, el gran maestro Alfonso Romero, de la editorial Chessy, que ha editado una nueva revista digital que se llama El Rincón del Ajedrecista, y que de hecho la podéis conseguir de forma gratuita, por lo menos en estos momentos, a los primeros que se la pidáis. Por otro lado, la revista de la Sociedad Española de Problemistas de Ajedrez, con Pedro Cañizares Cuadra, que la vuelven a editar. Y por otro lado también, unos libros o unos cuadernos de ajedrez desde Argentina, que van por el cuaderno número 61 de Medio Juego y de Táctica, pero se me hace curioso 3 iniciativas que surgen justo ahora, ¿no? Entonces, bueno, animaros a bajaros en PDF, leerlo en vuestra tableta o imprimiéndolo, y bueno, me parece curioso que se den las tres al mismo tiempo, ¿no? No sé si Sí, porque tú. en todo el año yo no recuerdo ninguna iniciativa parecida. Entonces, bueno. Bueno, la de Pontesadred, ¿no? La de la XP, que van sacando estas revistas un poco cada 6 meses o algo así. Pero la verdad que curioso, ¿no? Bueno, hay Pero que. siempre está bien, ¿no? Material encima gratuito y de calidad, pues siempre se agradece. Sí. Yo voy a ver si puedo imprimir alguno en tamaño mitad de 1x4 y poder echarles un vistacillo. Bueno, pues si no hay nada más, Juan Jesús, paramos por hoy. Sí, pues un saludo a todos y hasta la semana que viene.